En Francia, el terremoto político desatado por la inesperada convocatoria de elecciones legislativas anunciada por el presidente Emmanuel Macron ha puesto patas arriba a los partidos tradicionales franceses que se han lanzado de cabeza a buscar alianzas electorales. El temor a que la extrema derecha, clara vencedora de los recientes comicios europeos, logre una victoria en la Asamblea Nacional, ha movilizado, no sin polémica, a un colectivo en el que habitualmente la mayoría de sus integrantes suele mantener la neutralidad política, que es el deporte. Deportistas y exdeportistas de todas las disciplinas firmaron en los últimos días una carta en la que llamaban a votar contra la extrema derecha, señalando directamente a la agrupación nacional de Marine Le Pen y a otro partido más pequeño, Reconquista, del polemista Éric Zemmour. Estas acciones han provocado, por ejemplo, las reacciones de la prensa que no dejan de consultar a los deportistas franceses sobre la situación política y social del país en cada conferencia de prensa que se realiza. Días atrás, en una de estas conferencias, el futbolista Kylian Mbappé expresó lo siguiente. Sabemos, dijo, que estamos en un momento crucial de la historia de Francia, una situación nunca vista. Creo que somos una generación que puede hacer una diferencia. Hoy podemos ver muy claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. Cada voto cuenta y no hay que ignorarlo, dijo Mbappé, que luego finalizó diciendo: quiero estar orgulloso de defender a un país que defiende estos valores. Casi 200 deportistas y exdeportistas franceses han llamado a votar en contra de Reunión Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, en las próximas elecciones legislativas anticipadas, convocadas por el presidente Emmanuel Macron tras el revés sufrido en las europeas. La extrema derecha está en oposición profunda con la construcción de una sociedad democrática, tolerante y digna. La historia lo demuestra, afirman en un manifiesto publicado los deportistas, publicado por el diario deportivo El Equipo. Otras figuras conocidas, como decíamos, el caso de los futbolistas Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram, también han levantado ya la voz contra el avance de la ultraderecha y piden ir a votar. Somos conscientes de las crecientes dificultades de muchas personas para llegar a fin de mes, el enfado ante la desigualdad, la falta de compromiso y el miedo al futuro, empieza diciendo la carta firmada por 184 deportistas de distintas disciplinas, una cifra que va en aumento porque se van adhiriendo nuevas figuras al escrito. Como deportistas profesionales, entrenadores y responsables, no podemos resignarnos a que la extrema derecha llegue al poder en nuestro país, señala la carta. El texto se ha publicado a pocos días de las elecciones del 30 de junio y el 7 de julio en el país. Entre los firmantes están, por ejemplo, los extenistas Jo-Wilfried de Songa, Yannick Noah y Marion Bartoli, la exatleta Marie Perec o el regatista François Gabart. La lista completa de los deportistas que firmaron la carta fue publicada por el propio diario deportivo. En el documento presentado por los deportistas franceses resaltan que el respeto es una de las piedras angulares del deporte y acusan a la extrema derecha de pisotearlo cada día. También sostienen que el deporte enseña a cada uno a aceptar las diferencias, ya sean de color de piel, religiones, acentos, orientaciones sexuales, género o discapacidades. La extrema derecha, en cambio, explota estas diferencias y manipula nuestros miedos para dividirnos, alertaron los deportistas. Pero estos no son los primeros deportistas en pronunciarse en contra de la extrema derecha, que según los últimos sondeos, que conviene analizar con precaución debido a lo cambiante de la situación política francesa, podría liderar en la primera vuelta con un 29,5% de los votos, por delante de la coalición de partidos de izquierda y los centristas de Macron. Si el partido Reunión Nacional consigue una mayoría en la Asamblea Nacional, el mandatario francés deberá nombrar a un primer ministro procedente de las filas del partido de Le Pen. En los últimos días, destacadas figuras de la selección francesa de fútbol, además de Mbappé y Ousmane, se han sumado al reclamo. Benjamin Pavard y Olivier Giroud instaron a la ciudadanía a ir a votar. Marcus Thuram fue incluso más lejos. El deportista expresó: "No basta con decir que la gente vaya a votar, hay que explicar por qué se ha llegado a esto y la gravedad de la situación", según dijo el jugador del Inter de Milán. Y como era de esperar, la derecha francesa respondió. El vicepresidente de Reunión Nacional, Sébastien Chenu, reaccionó a las declaraciones de Mbappé, pero también a las del manifiesto publicado por el diario L'Équipe. "No espero", dijo, "que personas que considero bastante alejadas de la realidad den lecciones a los franceses". Esto lo dijo en la emisora France Inter. "Me gusta Mbappé", manifestó, "como jugador, pero no espero que me dé lecciones de política", añadió. "Cuando se tiene la suerte, el honor de vestir la camiseta de la selección francesa, hay que mostrar un poco de moderación", subrayó. En un comunicado publicado en los últimos días, la Federación Francesa de Fútbol respaldó el llamado a votar, pero insistió en su neutralidad como institución y en la de la selección de la que es responsable. También advirtió contra cualquier uso político de la selección. Y en Francia también están solicitando ahora una tregua a la política ante los Juegos Olímpicos de París. La propia presidenta de la región parisina, Valérie Pécresse, instó a la unidad nacional frente a las turbulencias políticas imperantes en el país para garantizar, dijo, el propio éxito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. "Debemos ir más allá de las etiquetas políticas y las pertenencias para respetar una forma de tregua olímpica", y convocó a una reunión de trabajo. La ex candidata presidencial por el partido conservador Los Republicanos recordó que Francia organizará un evento mundial por el cual se ha movilizado a cientos de miles de personas desde hace años, en aras, dijo, de garantizar su desarrollo. El país pasa por una crisis política sin precedentes en mucho tiempo, marcada por la batalla de sus principales fuerzas por el control de las elecciones del 30 de junio de la Asamblea Nacional, disuelta, como decíamos hoy, tiempo atrás, en este caso el 9 de junio, por el propio presidente Emmanuel Macron, en respuesta a la amplia victoria de la extrema derecha en los comicios europeos de ese día. Pécresse insistió en que los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 26 de julio e irán hasta el 11 de agosto, y los Paralímpicos, que se desarrollarán entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, representan un momento único en el que Francia debe mostrar lo mejor de ella. En sus declaraciones reconoció el esfuerzo de los trabajadores parisinos en diversos ámbitos en el camino de la preparación de la gran fiesta del deporte que recibirá París por tercera vez en la historia después de las ediciones de 1900 y 1924. Desde algunos sectores que luchan por la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, se ha garantizado un compromiso con la propia organización de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un informe publicado en el diario.es de España, a cargo del periodista Juan Luz Sánchez, analizó la vieja polémica existente entre los deportistas y la política, aquellos que se la juegan enteramente a marcar una postura y a los que prefieren no mezclar la política con el deporte. Hace unos días comenzó la Eurocopa de fútbol en Alemania. Nos espera un mes de muchísimo fútbol hasta la final del domingo 14 de julio. Pero en este mes van a pasar más cosas y algunas importantes. Hay elecciones legislativas en Francia. Son unas elecciones a dos vueltas, 30 de junio y 7 de julio. Las convocó Macron como consecuencia del triunfo apabullante histórico de la extrema derecha en las elecciones europeas. En Francia todo el mundo habla de este asunto, y por eso le han preguntado a Kylian Mbappé, estrella del equipo francés, jugador de moda, flamante fichaje del Real Madrid, que decía esto sobre el auge de la extrema derecha en su país. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Mbappé se ha mojado, dice que los extremos están a las puertas del poder y que los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir valores como la diversidad, la tolerancia y el respeto, y que espera que él y otros compañeros de la selección francesa puedan sentirse orgullosos de llevar la camiseta de Francia después del 7 de julio, es decir, después de la segunda vuelta. Y se va a negligir, j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7. Es verdad que Mbappé señala a los extremos, una fórmula irritante de equidistancia, pero en Francia nadie duda de que se refiere a la extrema derecha. Porque Mbappé no ha sido el único que se ha mojado. Otros jugadores, como Thuram o Dembélé, se han posicionado muy explícitamente contra el partido de Marine Le Pen. También ha hablado Thierry Henry, otro histórico del fútbol francés. Quelque chose qui est quand même important, ce qui peut faire barrage aux extrêmes, c'est d'aller voter. Donc allez voter. Id a votar, estoy en contra de todo lo que divide, dice Henry. En Francia nos llevan años de experiencia tratando con el auge paulatino de la extrema derecha. Este es, hace más de 20 años, Zinedine Zidane, ahora entrenador, entonces capitán de la selección francesa. Entonces, lo que quiero simplemente decir es que hay que simplemente decir a la gente que hay que votar. Es muy importante. Et surtout, penser, encore une fois je le dis, et je pèse mes mots, c'est penser aux conséquences que ça peut avoir, quoi. En votant un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la France, quoi. Zidane pedía a la gente que fuera a votar por las consecuencias que podía tener para Francia que llegara al poder un partido que 20 años después puede ganar las elecciones legislativas y acabar entrando en el gobierno. Zidane habla del partido de Jean-Marie Le Pen, el mismo partido que ahora ha heredado su hija, el partido que hace más de 20 años pedía el boicot a su propia selección porque había, a su juicio, demasiados jugadores que eran de origen inmigrante. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Hay algo en común entre los jugadores que sufrieron ataques xenófobos instigados por Le Pen padre y los que ahora llaman a votar contra Le Pen hija. Todos nacieron en Francia, pero con padres de origen africano. Es el caso de Zidane, es el caso de Henry y es el caso de Kylian Mbappé, nacido en París de un padre de Camerún y una madre de ascendencia argelina. De todo esto, de la amenaza real que supone la ultraderecha para ciudadanos con ascendencia migrante, son perfectamente conscientes también los futbolistas de la selección española, que conviven en sus vestuarios con personas que tienen una historia vital parecida a la de Zidane o Mbappé. En sus equipos de la Liga, pero también en la propia selección española. La madre de Nico Williams llegó a España saltando la valla de Melilla. Lamine Yamal, nacido en Cataluña, es hijo de un marroquí y una ecuatoguineana. Y sin embargo, cuando le preguntan a otros jugadores, cuando le preguntaron a Unai Simón, portero titular de la selección española, por la preocupación de otros jugadores como Mbappé por el auge de la extrema derecha, lo que dice es que los futbolistas a veces opinan demasiado y él prefiere no opinar. Al final es un tema político, creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no, no sé si deberíamos de hacer estas cosas, porque yo aquí presente a vosotros soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento aquí con vosotros es de estos temas deportivos y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades. No se moja, mejor no opinar. Como no quiso opinar tampoco otro de los veteranos del mismo vestuario español, Dani Carvajal, cuando la selección de fútbol femenina se plantó por el caso Rubiales. O sea, no voy a opinar. cada uno puede hacer lo que crea conveniente y yo en este caso pues prefiero no hacerlo. Unai Simón o Dani Carvajal son solo ejemplos, ejemplos perfectos de cuál ha sido el estándar del fútbol español. Es mejor no mezclar fútbol y política, como si eso realmente fuera posible, como si no fuera hacer política, ponerse de perfil ante los grandes retos de la sociedad, como si eso no fuera también, por omisión, hacer política. ¿Hay excepciones? Las hay. Pocas, como la de Héctor Bellerín, al que entrevistamos precisamente sobre fútbol y política justo antes de las elecciones europeas. Y dijo lo mismo que Mbappé. Yo solo le pido a la gente que vote, que yo tengo mucho miedo en el cuerpo, la verdad. Eso es lo único que puedo decir. Unai Simón y Dani Carvajal y casi todos los demás que dicen que es mejor no opinar tienen algo en común. El problema de fondo no les afecta. No son negros, sus padres no son migrantes, no son mujeres, no son homosexuales. Tienen el privilegio de no sentirse amenazados y no les conviene que haya mucho lío. La atleta Ana Peleteiro, reciente campeona de Europa de atletismo, sí que es mujer y sí que es negra. Yo llegué a casa diciendo a mi madre, mamá, fulanito se metió conmigo en el colegio y me llamó negra. Mi madre y mi tía me decían, Ana, no, llamarte negra no es malo, no sé qué, ta, ta, ta. Con perfiles como el de Peleteiro, que sufre el machismo y el racismo y no se calla, o el de Vinicius y su campaña antirracista, o de Lamine Yamal, nos vamos acercando a lo que sucede en otros países. Le he pedido a Moja Jereu, periodista experto en racismo, que nos cuente el ejemplo de la NBA, de la liga de baloncesto más importante del mundo, y del rol que allí tienen las estrellas. Hola Juanlu. Los jugadores negros en la NBA se han pronunciado mucho políticamente, pero no siempre ha sido así. El gran icono de la NBA, Michael Jordan, en su momento, en los 90, tuvo unas declaraciones polémicas en las que decía que no iba a apoyar a un candidato demócrata porque los republicanos también compraban zapatillas, referidas a sus famosas Jordan. De un tiempo a esta parte, el otro icono de la actualidad de la NBA, LeBron James, sí se ha posicionado políticamente. De hecho, tuvo varios conflictos por Twitter, ahora X, a cuenta de sus políticas. Incluso se llegaron a intercambiar tweets con exabruptos. Pero, por ejemplo, si pensamos en el Black Lives Matter, ha sido un momento en el que políticamente se han posicionado muy activamente, denunciando el racismo estructural e institucional. E incluso cada vez que hay elecciones, son los primeros que animan a votar, tal y como ha hecho Mbappé.